toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Somos un cuerpo que vive entre la implosión y el estallido, entre el contagio y la persecuta. La locura posee un poder de revelación. Con el virus, este poder de revelación se muta en crítica efectiva y generalizada. La verdad del virus no dice simplemente la verdad de lo que hay, sino que lo corroe proliferando su marcha. Porque este es el auténtico cambio respecto a las enfermedades del siglo XIX. Nosotros, los enfermos de normalidad, somos una anomalía, un error del sistema. Y lo que más deseamos, por encima de todo, es que este lo pague caro. Nuestra verdad es la verdad del mundo, de su funcionamiento. El cuerpo enfermo de virus se inscribe en el interior de un nuevo tipo de politización más existencial que, por un lado, instituye una verdad capaz de producir un desplazamiento y, por otro lado, converge en la práctica política de la fuerza del anonimato. Palabras de los hijos de la noche. Y con estas palabras iniciamos una nueva legión nocturna para inaugurar nuestro programa número 20 del 16 de junio. De la continuidad de la pandemia y, como siempre decimos, agradecemos a Coti por su participación en la Legión, como siempre, Coti compañera, que anda ahí, se ve que con mucha actividad y trabajando por suerte, así que le mandamos un saludo y queremos mandarle un enorme abrazo también a la distancia a Seba Piantoni, como decimos, gran artífice y gran predigitador, mago de los audios que vamos enviando en este contexto de pandemia, sabiendo que este programa no está saliendo en vivo por esas cuestiones, por cuidado, porque FM de la Azotea responde a esos cuidados necesarios en estos tiempos. Y quiero aprovechar también para mandar un gran saludo y un gran abrazo a Franco Blanco, que desde San Agustín nos mandó un saludo y sabemos que pronto podremos, con ciertos cuidados, compartir unos mates, o eso espero. También saludar a Lu, que nos escucha siempre, a Ceci desde Rosario, y mandar un enorme abrazo compañero libertario al querido Santi, que también siempre está presente en la Legión Nocturna. Así que con estas palabras iniciales de los hijos de la noche, queremos dar comienzo al programa número 20. Dejamos los contactos, saben, ustedes pueden mandar mensajes a Facebook, por Facebook o por Instagram, a la Legión Nocturna Radio. Así aparecemos en Instagram y en Facebook y pueden dejar sus mensajes, sus escritos, lo que quieran compartir, y acá lo estaremos compartiendo. Así que con esto damos inicio, como decíamos, al programa número 20 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Hay algunas cosas. No creo que haya llegado a ser algo, sino que estoy siendo, y después no creo en el concepto de naturaleza. Lo que nosotras consideramos que es natural siempre está filtrado por unos ojos, que es el cotillón cultural que adorna la carne.

las palabras de una gran filósofa, una gran compañera del campo popular de Córdoba, que el 13 de junio del 2017 falleció y queremos hoy traer su recuerdo, su lucha, esa lucha piquetera, esa lucha bruja, traba, feminista y libertaria, como militante de la Federación de Organización de Bases, allá de Córdoba, una gran compañera. Ella le ponía el pecho a sus luchas, con su estatura casi 1,80 m, su cuerpo musculoso, su coraje templado en la calle y en la cárcel, y que nunca dudaba al enfrentar a la policía en una marcha o rescatar de la comisaría una compañera trans. Sin perder glamour, siempre con su piel trigueña, ojos grandes, labios carnosos y sonrisa deslumbrante. Esa era Maite Amaya, guerrera y libertaria. Queremos hoy recordar su lucha, su historia, y con sus palabras, siempre tan precisa, tan reflexiva, pero también tan activa. Ella siempre traía esta idea de que Dios significa el Padre, la jerarquía, la violencia, el que nos controla. Y con el Estado, en otro plano, pasa lo mismo. Porque como si eternamente estuviéramos que ser hijas de alguien, cuando empezó a hablar con otras anarquistas, ella siempre interpretó que el Estado no es más que una especie de instancia más de opresión y de jerarquización. Por eso no entiende que haya que haber una transición. No hace falta ocupar el Estado para la liberación. Ella decía, ¿cómo humanizar algo que nos hace mierda? ¿Cómo hacer un Estado o el capitalismo más humano? Hay que romper con todo eso, pero no solas, sino en colectivo. Maite indagó y estudió y se solidarizó siempre con esas experiencias políticas, organizativas, que nos mostraron y muestran que hay otras formas de sostener convivencias sociales, anticoloniales, anticapitalistas y feministas, como las kurdas o el zapatismo, ¿no? Uno de los grandes amores de Maite fue Laura Pileri, la travesti que obtuvo su identidad de género estando en una de las 5 cárceles por donde la acompañó. Decía, nos inscribimos como pareja de lesbianas, entonces yo como su concubina podía quedarme en cana con ella los fines de semana. Eso contó en una entrevista para La Condesa. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. En esa muestra que realizaron, allí también explicaba que si vivimos en una sociedad controlada al máximo, totalmente alienada, castigada y vigilada, imagínate lo que es la cárcel. Es una pequeña porción de la torta cómo se evidencia esa opresión y todo el poder y la impunidad que tienen para responder a este acto de rebeldía. También decía Maite, si se cambian los paradigmas de existencia y se acaba la violencia contra las personas trans, travestis, transexuales y transgénero por acceder al nombre, yo digo que de todas las violencias que he padecido y padezco cotidianamente, en ningún momento me piden el documento para acreditar si soy merecedora de la violencia que recibo o no. La recibo igual. Si me identifico como travesti hoy, tiene que ver con una imposición política de enumerar otra categoría que tiende a cuestionar el binarismo de lectura de los cuerpos. No demando reconocimiento de la categoría travesti como feminidad posible. En su juventud fue militante gay. Formó parte de la Asociación contra la Discriminación Homosexual, como putito. Se empezó a transgenerizar. La sexualidad obligatoria, la heteronorma, está interiorizada y en la izquierda era difícil de romper con eso. Pasado el 2001, se encuentra con muchas compañeras feministas. Primero formó parte de las histéricas, después de las mufas y también de las otras. Sobre todo, se identificaba con las otras. Pero el quiebre más fuerte fue salir de la masculinidad. Haber sido reconocido en la izquierda como puto y decir, me voy. Salir de ese puerto para ser trans. Me costó mucho poder formar parte de este feminismo. Ser parte del movimiento sin ser mujer. Parece que la diferencia radicaba en portar un pene. Por estar disfrazada, como le decían. Reconocía que esas dificultades de construir el feminismo es lo que la hizo más fuerte. Y por eso se reivindicaba feminista. Pero además, para aportar a la construcción de un feminismo en el que no tengamos que estar encerradas ni estar en el claustro doméstico a desnaturalizar las vaginas dentro del feminismo. Sugería hablar de feminismos en plural, por la diversidad que hay de miradas, de reivindicaciones. La capacidad de acción, convertirnos en sujetas políticas y transformadoras, que dejemos de ser víctimas para pasar a ser sujetas. Maite murió hace 3 años y sigue doliendo su partida. Hay muchos recuerdos que quedan en la memoria de sus compañeras de lucha, con esa claridad en su discurso y también como agitadora, que en cada marcha expresaba una fortaleza colectiva que hacía arder la calle. Con estas palabras queremos traer a la memoria su vida, su lucha, su enseñanza como pensadora de nuestro tiempo. Y también le queremos agradecer a la agencia Presentes y a La Tinta por algunas de las palabras que fui leyendo. Y para finalizar este recuerdo de Maite Amaya como guerrera, como libertaria, queremos dejar para hoy algunas de sus palabras en una marcha de la gorra del 2016 en Córdoba, y de paso también para dar una especie de introducción a lo que viene luego. El control social ejercido a través de la policía es una necesidad de todo Estado para garantizar el sometimiento y explotación de las personas y territorios. Con cárceles, torturas, fusilamientos y desapariciones, el poder impone el orden necesario en dictaduras o democracias de izquierda a derecha. Los asesinatos cometidos por el Estado desde el 10 de diciembre del 83 a noviembre del 2015, según el informe de la Correpi, suman 4.644 casos. No es un policía, es toda la institución. No son errores, no son excesos, son políticas planificadas por todos los gobiernos. Tenemos en el escenario a las compañeras y los compañeros, familiares de las víctimas de Gatillo Fácil, que siguen poniendo el cuerpo para gritar una y otra vez, ni un pibe menos, ni una piba menos. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Continuamos en La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate. Como siempre decimos, con esta continuidad antipolicial, anticapitalista también y anticolonial que reivindicamos y que Maite en sus últimas palabras ahí en la Marcha de la Gorra trajo, queremos compartirle desde La Legión Nocturna entonces una nota que realizaron dos queridas amigas, Natalia Ortiz Maldonado y Marilina Winnick, de la editorial GEC, en función de un libro que han publicado en el 2019 que se llama Defenderse, una filosofía de la violencia, y una entrevista que realizaron a Elsa Dorling, una filósofa francesa contemporánea que está dedicada al estudio de la violencia en ese cruce entre el género, la raza, y que en su planteo fundamentalmente lo que sucede hoy en Estados Unidos y en varios países, sobre todo europeos, en un momento histórico tan crucial como es esta pandemia, que también podría leerse como una especie de puesta en práctica de la autodefensa colectiva frente al racismo sistemático y al modo en que se trazan fronteras entre las vidas que merecen ser vividas como y protegidas, ¿no? Por supuesto, y las que son abiertamente violentadas. Entonces, entre esas fronteras bien visibles también está en nuestro territorio, ¿no? Esta nota fue publicada por Página 12 hace unos días. Se llama ¿Qué vidas se sienten protegidas por la policía? Creo que es una hermosa pregunta para hacernos en este contexto donde se invita permanentemente a valorar la actividad policial como una especie de grandes agentes del cuidado del pueblo, ¿no? Como si nos estuvieran cuidando. Y lo que acá estamos diciendo no es tanto que no nos cuidan, no es tanto que no cuidan, sino hacernos esta pregunta puntualmente que Natalia y Marilina trajeron en esta nota, que se llama ¿Qué vidas se sienten protegidas por esta policía? Y arrancan su nota diciendo que el paralelismo entre el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y la primera escena del libro de Elsa Dorlin, Defenderse, es muy apabullante. Porque el libro comienza narrando cómo en 1991 Rodney King, un ciudadano norteamericano afrodescendiente, fue interceptado por la policía mientras manejaba su taxi. Tras una espectacular persecución, 3 patrulleros, un helicóptero y muchas cámaras, Rodney se baja del auto, la policía lo arroja al piso, lo golpea salvajemente y le da innumerables descargas eléctricas. Cada vez que Rodney trata de defenderse, la policía lo embiste con más violencia, como si el delito fuese que un afroamericano tratase de defenderse y ya no el exceso de la velocidad. Entre la violencia de Rodney King en 1991 y el brutal asesinato de George Floyd hace pocos días, pareciera detectarse la emergencia de algo que sucede en las fibras de la sensibilidad colectiva. Millones de personas desafiaron el temor de la pandemia y a la policía ocupando las calles de las ciudades de Estados Unidos, exigiendo el fin de la violencia policial contra los afroamericanos. Sin justicia no hay paz. Tengo las manos arriba. No disparen. No puedo respirar. Son algunas de las consignas que estuvieron circulando en estas protestas, en estas manifestaciones. Y hay algo que se destaca dentro del trabajo de investigación de Elsa Dorlin, que se centra en esta idea de autodefensa, y particularmente de la autodefensa de los grupos a los que históricamente se le ha negado, en virtud de su género, de su raza, el derecho a proteger su vida, el derecho a defenderse. Porque no se trata, sostiene Dorlin, ¿no?, de aprender estrategias de combate individuales, sino de recrear un colectivo feminista cuyo interés no esté puesto en reclamos y reivindicaciones legales, sino en hacer cuerpo colectivo, en la visibilización y reactivación de las muchísimas estrategias cotidianas de supervivencia y pensamiento que mujeres, lesbianas, travestis y trans han desarrollado desde hace cientos de años. Mientras la defensa propia es constitutiva de la modernidad y del derecho burgués, y por eso mismo es un privilegio masculinista y heterosexual, la autodefensa remite a las prácticas que las socializadas mujeres desarrollaron ante la necesidad de sobrevivir y que muchas veces son el último recurso que tienen de quienes están indefensas, ¿no? Y son por eso mismo indefendibles. En este punto el trabajo de Dorlin enriquece los abordajes que podremos realizar para pensar lo ocurrido acá con Pepa Gaitán, con Iggy, con Luz Jaime y en general todos aquellos casos donde quienes se deberían defenderse, si lo hacen, y la justicia penal los castiga justamente por ese motivo. La autodefensa para Elsa Dorlin siempre es un modo colectivo de pensamiento, pero también de acción y afección. Es una especie de estar políticamente en la realidad desde un estar sensualmente en el mundo, sintiendo el cuerpo, la potencia de su creatividad y de su ira, tanto como su fuerza y sensibilidad. Hemos sido educadas, dice, para no saber decir que no, para no molestar, no incomodar, no obstaculizar al poder. Del mismo modo que no, para no molestar, no incomodar. Es que hemos sido educadas para negar el dolor físico y psíquico que nos causa la dominación. Que no enfrentamos solas al poder, debiera ser, ¿no? Uno de los puntos prioritarios de la agenda feminista. Marilina y Natalia le preguntan a Elsa si las prácticas policiales son un tema ineludible para la emancipación feminista y decolonial. ¿Sería necesario buscar una alternativa a ellas, a estas prácticas policiales? Y dice Elsa, la cuestión es la supresión de la policía y la invención de otras modalidades, horizontales, solidarias, locales y comunitarias, de resolución de conflictos, según el modelo de Chiapas, por ejemplo. Es evidente que la cuestión de la policía debe ser vinculada a la cuestión del capitalismo y del Estado neoliberal. Cuando este último abandona toda política social y deja a la mayoría en manos de una minoría que posee la mayor parte de las riquezas y que sigue enriqueciéndose, aunque eso signifique destruir la vida de muchos, entonces los estados necesitan la policía. Y esa policía solo puede ser intrínsecamente mortal para la mayoría de nosotros. Dice Elsa que ante esta violencia policial, uno de los principales efectos de su investigación, de su trabajo, es refrescar los conceptos y las miradas sobre nuestros propios conflictos y las batallas. Porque una cosa es delegar ese conflicto a los policías y otra cosa es dar cuenta de los propios conflictos y poder generar esta lógica propia de resolución de esas conflictividades. No ser Europa ni Estados Unidos no nos exonera del sexismo ni el racismo. Estamos hablando de nuestros territorios, ¿no? Sino que más bien complejiza las tramas de nuestras propias violencias y la necesidad de ser conscientes de esas distancias. Nuestros indefendibles, dice Natalia y Marilina, aquellos que no tienen derecho a proteger su vida y que cuando lo hacen se etiquetan como peligrosos, violentes y causantes de inseguridad, no son tanto los afroamericanos, sino los pueblos originarios, las personas migrantes, las lesbianas, travestis y trans, las trabajadoras sexuales, las personas pobres, los habitantes de las villas, negres, plebeyes y desviades. Sobre esos cuerpos se aplica la violencia policial, así como también se les destina el sistema carcelario y la estigmatización de los medios de comunicación masiva. Para terminar, queremos compartirles, en virtud de todo esto, un pequeño fragmento de un manifiesto que la misma Elsa Dorlin compartió en su libro y que anda circulando por las redes. Ese feminismo que, como dice la nota de Natalia y de Marilina, que aloje colectivamente el desaprendizaje de los gestos. Porque lo que se trata, ellas dicen, no es tanto de aprender a combatir, sino de desaprender a no combatir. Vuelvo con esa idea. No se trata de aprender a combatir, sino de desaprender a no combatir. Y es ahí donde ese desaprendizaje de los gestos, de los temores y discursos donde negamos la violencia que nos atraviesa, los feminismos que rechacen las premisas liberales e individualistas, ¿no? Eso, por eso Elsa dice en ese manifiesto, quizás ya es tiempo de habitar de forma diferente nuestros músculos, de convocarnos a nosotras, de hacer cuerpo con nosotras mismas. Por eso en La Legión queríamos compartirle este preludio al manifiesto de Elsa Dorlin y que la misma Coti va en sus palabras a compartirles. Ese manifiesto se llama Manifiesto de Autodefensa Feminista, Ya es Tiempo, y está fechado aproximadamente por septiembre del 2018. Bueno, damos paso entonces a la continuidad con el manifiesto aquí compartido por Coti, el manifiesto de autodefensa femenina, perdón, Ya es tiempo, de Elsa Dorlin. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Manifiesto de autodefensa femenina, Ya es tiempo, por Elsa Dorlin, escrito el 12 del 9 del 2018. No se trata de una esencia, de una naturaleza, de una identidad. Ni siquiera hablamos aquí de biología. Es más bien un tipo de interpelaciones sociales, múltiples, variadas, infinitamente repetitivas y siempre afiladas como cuchillas que transforman a los individuos en sujetos violentados. Experimentar esa violencia, velada o abierta, conlleva otra violencia, la que se ejerce directamente en la neutralización sistemática de esos mundos sociales vividos, la que se oculta en esas palabras que ponen en duda, que minimizan, que niegan o que simplemente culpabilizan. Pero vamos, tenías que darle una cachetada a tu jefe cuando te arrinconó en el ascensor. Y si son mujeres mediáticas quienes lo dicen, es todavía más eficaz. ¿Qué mejor para neutralizar el sexismo como relación de poder que una mujer que dice a otra: no te conviertas en una víctima llorona? Entonces, ¿por qué no hay más cafés ardientes arrojados al rostro, golpes devueltos, mesas volteadas, dedos pisoteados, golpes de paraguas en las partes íntimas, rodillas rotas, insultos, escupitajos, denuncias públicas, gritos, denuncias ante la policía, llamadas de auxilio, de solidaridad, de revuelta, de huelgas puras y simples, de ocupaciones, de degradaciones de edificios, habitaciones donde están inscritas sobre los muros estas palabras: ¿aquí vive un gran puerco? ¿Es violento? Sí, es violento, pero ¿cómo decirlo? Lo que trabaja en el fondo de nosotras no es tanto el miedo y la vergüenza, sino una rabia oculta de la que hablan todos esos fantasmas a los que nos entregamos cuando imaginamos lo que habríamos podido o debido hacer cuando ocurrió. Y la frustración de no haberlo hecho no puede calmarse más que cuando tomamos conciencia de que esas experiencias de sexismo, esa hidra de mil cabezas, no es más que el otro nombre de una sociedad atravesada por desigualdades sociales que precarizan nuestras resistencias, nuestro poder de actuar, nuestras solidaridades. Defenderse tiene un precio. Se pierde muchas veces el trabajo, se pierde dinero, se pierde a veces la casa, los hijos, se pierde siempre a los amigos, el amor, las promesas de felicidad. Muchas de nosotras entonces estamos vigilantes, estamos con los ojos abiertos, en alerta. Tenemos cuidado de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo respondemos, cómo sonreímos, cómo caminamos, qué calle tomamos, qué actitud adoptamos, qué tono, qué gesto, qué mensaje enviamos. Acelerar el paso, no mirar a los ojos, fingir que hablamos por teléfono, que no estamos solas, encerrarse en casa, en el baño, pedir ayuda. No hacer ruido para no despertar a los niños, gritar, no gritar. ¿Quién puede razonablemente vivir una vida que puede transformarse en cualquier momento y hacerse invisible al girar en una esquina, en una estación de metro, en una reunión de trabajo, al correr, en la cita con el médico, en un concierto, en una cena, un domingo en familia o en una cita de amor? ¿Quién? Pensándolo bien, nadie. Y sin embargo, es el destino común de muchas mujeres, pero sobre todo, es el destino común de todas las vidas menguadas que se agotan en esa forma de autodefensa en la que debemos extraerlo todo de nosotros mismos, un desgaste de energía indefinida, una larga resistencia, una fuerza imperceptible destilada continuamente y por la que pagamos el precio de un olvido de sí. Una técnica marcial para la que no hay cinturón, ni medalla, ni trofeo. Entre la rabia, la resistencia y el viacrucis de la justicia, ¿no hay manera de abrir otra vía para terminar con esta violencia? ¿Para convertir la violencia que suscita en nosotras en un cuidado de sí? Algunos consideran que hay que tomar cursos de boxeo o de Krav Maga, pero el reto no está en aprender técnicas de combate, que a pesar de su reputada eficacia, siguen siendo técnicas deportivas, enseñadas por expertos. No hay que alimentar el jugoso mercado de la autodefensa femenina. ¿Qué otra cosa más real que la cotidianidad vivida? ¿No somos ya expertas en violencia por haber atravesado bien o mal tantas situaciones? Las mujeres no tienen que aprender a combatir, sino desaprender a no combatir. Eso implica una ética de la autodefensa, un feminismo pegado al cuerpo, a cuerpos que saben exactamente lo que significa recibir un golpe. Quizá ya es tiempo de habitar de forma diferente nuestros músculos, de convocarnos a nosotras, de hacer cuerpo con nosotras mismas. Esa conciencia corporal en la que cotidianamente es posible trabajar esperando el gran final es una forma del cuidado de sí, de ética feminista donde la confianza restaurada de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, permite salvarnos. Donde la conciencia de que el golpe que me permitirá protegerme no exige más fuerza que la energía gastada en soportar el miedo de darlo. Es una forma de ejercicio corporal de sí lo que puede hacernos modular la voz, cambiar la entonación de un no, modificar la expresión del rostro, transformar una mirada o aún emprender una denuncia. En lugar de aferrarnos a una doble conciencia agotadora. ¿Entendí bien? ¿Interpreté bien? ¿Tengo razón? ¿Tengo el derecho? ¿Soy capaz? ¿Es posible? ¿Permitido? ¿Legítimo? Volver a hacer cuerpo con nosotras mismas es un feminismo cotidiano en el que se puede trabajar a escala de nuestra carne, esta rabia que nos defiende. Restaurar la violencia del sexismo en toda su crudeza es la condición para transformar la rabia en política. Pero, puesto que lo individual es política, solo la rabia convertida en ética de sí, conciencia muscular, podrá liberarnos de una vida a la defensiva. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda.